Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Natacha M. nació en Buenos Aires, se formó en el Teatro Colón, pasó por el Conservatorio Nacional y por la Escuela de Música Popular de Avellaneda. En el año 2006 toma contacto con el canto funcional, marco en que desarrollará toda su función, valga la redundancia, como docente de la mano de maestros como Lisa Villadesó o José Luis Arré y Federico Gurizati. En 2010 termina el taller de composición en el Conservatorio Manuel de Falla. La obra final es Alter Corpus, su primera composición como compositora, también valga la redundancia, y directora. En el 2017, el Fondo Nacional de las Artes le otorga una beca para registrar un proyecto de investigación acerca de los presupuestos de cercanía, amplificación y expectativa del público en el ámbito del concierto de música. En el 2021, el mismo organismo beca el registro y edición del libro de poemas sonoros El Mundo Empezado. En 2022, graba El Mundo Desde Afuera, su primer disco de estudio, producido junto a Guillo Espel, quien también hace los arreglos. El agradecimiento siempre renovado a mi buena amiga, la enlazadora de mundos desde Buenos Aires, la productora Florencia Meluso, por este rico material de gran interpretación y calidad. Escucharemos a Natacha M. desde su disco mencionado, El Mundo Desde Afuera, del 2022, su canción Universo e Implosión. ¿Qué vas a decir ahora, el mundo, patas arriba? Puse todo un universo de cabeza. ¿Vas a dejar de latir este dolor, corazón caliente y lastimado? Puse todo un universo de cabeza para verte sonreírme y escucharte decir ¿qué vas a decir ahora, corazón? Todo revuelto, la realidad de cabeza, muebles desordenados, los planetas desquiciados. ¿Vas a dejar de latir este dolor, corazón caliente y lastimado? ¿Qué vas a decir ahora, el mundo patas arriba? Puse todo un universo de cabeza. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, voy a hablarles ahora de María do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade, conocida artísticamente como Carminho. Es una cantante y compositora portuguesa nacida en Lisboa, hija de la también cantante de fado Teresa Siqueira, considerada una de las fadistas más talentosas e innovadoras de su generación. Interpreta también otros géneros musicales como la música popular portuguesa, la música popular brasileña y el jazz. Además, Carminho se introdujo en la música brasileña gracias a las telenovelas cuyas bandas sonoras contenían canciones de Chico Buarque, Elis Regina, Milton Nascimento, Tom Jobim y Vinícius de Moraes. Paralelamente a su actividad como cantante de fado, Carminho se licenció en marketing y publicidad en el IADE, en Lisboa. A pesar de cantar desde niña, solo a los 22 años decide emprender una carrera musical, y eso tras un largo viaje de 11 meses alrededor del mundo que le sirvió para tomar esa decisión porque se sentía feliz cantando fado. Tiene una amplia carrera nacional e internacional dentro de la música y el arte, como también múltiples premios y discos que van desde el 2009 al 2023. Hoy les voy a presentar el disco Canto, que incorpora en él una mirada más actual a la música portuguesa tradicional, en el que contó con importantes colaboraciones como las de Carlinhos Brown, Javier Limón, Marisa Monte o Caetano Veloso, entre otros. Es el tercer álbum de la prestigiosa fadista. Del disco Canto, entonces, del 2014, escucharemos la canción Lluvia en el Mar, del artista brasileño Arnaldo Antunes y también de Marisa Monte, una canción atractiva que reitera la inspiración del cancionero de fuerte contenido poético, una canción de delicadeza tribalista que valora positivamente este magistral álbum en el océano que reconecta Brasil y Portugal. Dice la letra en una parte: las cosas se convierten en mí, es como la lluvia en el mar, se desmorona así en olas cruzando a mí, un cuerpo sopla en el aire con un nombre para llamar, solo bautiza, nombre para llamar, nube, vidrio, tendero, ala, deseo, patio, el horizonte muy lejos, todo lo que alcanza el ojo y lo que nadie escucha te invade sin parar, te transforma sin que nadie se dé cuenta, frases, voces, colores, ondas, frecuencias, señales, el mundo es muy grande. Las cosas se convierten en mí, es así en todo el mundo. Esto entonces es Lluvia en el Mar y lo cantan Carminho y también Marisa Monte. Coisas transformam-se em mim. É como chuva no mar, se desmancha assim, ai, ondas a me atravessar, um corpo sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar, nome para chamar de lume e vidro savar. Asa, desejo, quintal, horizonte lá longe, tudo que eu olho alcançar e o que ninguém escutar invade sem parar, te transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Sopro no ar, com um nome pra chamar, é só alguém batizar, nome pra chamar, de nuvem, vidra, savaral, asa, desejo, quintal, horizonte lá longe.